Era un hombre muy sencillo, fuerte, era un gran guerrillero, un gran jefe de la lucha revolucionaria, era un hombre maduro, inteligente y cariñoso. Sobre todo con los niños, ¿verdad? Sí. Sí estuvo aquí en la Ciénaga, en una cena en Soplillal, con los carboneros. Y también estuvo en Girón. Ajá. Ahora, ¿ustedes han hecho alguna actividad en lo que va de curso, ¿no? Fuera de la escuela, donde le hayan mostrado la obra y las ideas de Fidel Castro? ¿Tú recuerdas alguna actividad? Sí. ¿Dónde fueron? Hemos ido a varias partes. ¿Cómo dónde? Como nos han llevado a Buenaventura a hablar de Fidel, nos han llevado la estación, la parte donde queda al lado de la policía. Uh-huh. Nos hicieron preguntas de Fidel. Gracias.